he did he. Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit the city before I leave. I brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Crying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up. Tonight, I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop, no. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa, I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys trying to touch my junk, junk. Gonna smack him if he's getting too drunk, drunk. Now the party don't start till I walk in. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up. Tonight, I'ma fight till I see the sunlight. Tick tock on the clock. But the party don't stop, no. Whoa, ho, ho. Whoa, ho, ho. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de CuseyNetwork.net. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. Este es el 96.7 de FM, Radio Cusey. Y estamos de regreso en Conspiranoicos y creo que no escucho los fondos, está extraño trabajar sin audífonos, pero si no me fallan los guiones, es momento de las notas de Pambol. Entonces, como Ángel Caballero no está para opinar de las notas de Pambol, entonces pues tengo punto para explayarme y puedo platicar con el Pato, que por cierto ya llegó. Pato, ¿por qué llegas tarde a este programa de radio? O sea, no está chido que llegues tarde y que a pesar de todo llegues con ese, con esa altanería y ese dejo de yo soy aquí el chido y yo hago lo que se me hincha la gana. La neta, Pato, o sea, no está chido que llegues aquí sintiéndote la mamá de tal. Entonces, o sea, y encima de todo, Pato, no puedes, solo por el hecho de ser putrimillonario, decirme lo que tengo y lo que no tengo que hacer en este programa. Además, tú eres la estrella invitada y ni siquiera voy a hablar más de las Chivas. Y iba a hablar de la chafés de proyecto de Cruyff y Van Schip, pero no, la verdad es que no. Voy a hablar de violencia en los estadios porque está bastante rudo el tema. El sábado pasado se puso muy rudo. El sábado pasado hubo partido entre Tigres y León y la verdad es que se puso feo el ambiente, porque yo no estoy de acuerdo en que se estigmatice a las barras. O sea, sí hay barras muy violentas y sí hay barras que pues andan haciendo, nada más van a hacer desmanes a los estadios, eso me queda muy claro, pero también hay barras que van a apoyar al equipo, ¿no? Y fue lo que le pasó a la barra de Tigres precisamente el sábado pasado. Para empezar, tuvieron un altercado con la policía de León antes de entrar al estadio, donde les dijeron, ¿saben qué? Los vamos a sacar 15 minutos antes Y es su problema si se pierde en el final, si hay goles de último minuto, si pase lo que pase, los vamos a sacar antes. Y es su problema, ¿no? La barra intentó negociar, bueno, salirse 10 minutos, 5 minutos, se salen rápido, se salen en orden. La respuesta de la policía de León, y hay evidencia en video, la respuesta de la policía de León fue no. Es su problema, nosotros vamos a sacar antes, lléguenle. Ya en el partido se puso bastante ruda la cosa porque los policías al querer desalojar a la barra de Tigres, pues la policía de León llegó con toda la altanería y toda la violencia del mundo, llegó a golpear a aficionados, valiéndoles gorro si había niños, si había mujeres, si había personas ya mayores, porque no solo iban hombres adultos, iban niños, iban mujeres, iban niños niños de brazos, y les valió gorro, agredieron a los aficionados y les hicieron una especie de cerco en una de las salidas, y al que iba pasando por ahí, madres, le iban soltando un catorrazo al cada que se iba metiendo, o sea, los formaron en filita para agarrarlos a catorrazos. Hubo varios lesionados que fueron, pues tuvieron que ser atendidos fuera de la... que fueron atendidos fuera del estadio por la Cruz Roja. La policía de León emitió un comunicado muy escueto. Bueno, la alcaldesa de León ya ofreció disculpas y prometieron buscar a los responsables, pero ese tipo de averiguaciones generalmente se quedan en nada porque la policía pues siempre está protegida. Y la verdad es que me da pena porque realmente en esta ocasión los aficionados no estaban haciendo absolutamente nada más que ver el partido. Y me da también mucha, pues no sé, sí, Pato, es vergonzoso que los policías se pongan de esa manera. Y no está chido, o sea, debe garantizarse seguridad para los aficionados, para todos. O sea, sean de barra, sean de aficionados de a pie, sea cualquier hijo de vecino. Y debe de empezar, empezando por las directivas, pero también por los cuerpos policíacos que no tienen ni la más mínima idea de cómo controlar un grupo, de cómo controlar multitudes. Y llegar así a chocar contra los aficionados, golpearlos, agredirlos, o sea, no está reprobable, totalmente reprobable la actitud de la policía de León. Se debe de hecho, ayer arrancó el foro para la violencia en los estadios. Y bueno, hay gente de la Cámara de Diputados, gente de la Federación Mexicana de Fútbol. A mí me da, por lo menos en este momento, ya siento que se está avanzando algo, porque hasta hace algunas semanas el presidente de la Federación, Decio de María, sale con una jalada y dice, pues no, lo alarmante es que se cree que hay violencia en los estadios. Claro que no se cree que hay violencia en los estadios, la hay, hay grupos de choque. Y la verdad es que, bueno, arranca el foro y vamos a ver qué pasa, ¿no? Esperemos que salga algo bueno de estos foros, de estas discusiones entre la autoridad y entre la Federación Mexicana, la Liga y toda la gente, para que se resuelva esta clase de problemas, ¿no? No puede ser posible que se esté argentinizando el fútbol, que se esté, que me disculpen los argentinos, que se estén importando este tipo de cosas desde Argentina, ¿no? Desde Sudamérica, garras que lo único que van es a provocar violencia a los estadios. En Argentina ya se está intentando detenerlas, pero creo que allá se está haciendo demasiado tarde, ¿no? Son grupos que ya están fuera de control y que les va a tomar mucho tiempo meterlos en cintura si es que pueden hacerlo. Pienso que en México todavía estamos muy a tiempo de controlar este tipo de cosas, ¿no? De controlar este tipo de situaciones, de pues empezando por cosas simples, ¿no? O sea, las televisoras que transmiten los partidos tienen imágenes de quiénes, de cómo, de lo que hicieron. Hay unas imágenes del partido de Toros Neza donde un aficionado se agarra mentando madres contra otros aficionados de los visitantes. Pero bueno, o sea, pueden pasar, si no pasara de los gritos y de las mentadas y lléganle los rivales, está chido, pero bueno, no está chido, pero no pasa mayor cosa, ¿no? Pero sí, Patos, estamos viendo el video y se ve cómo el aficionado le empieza a mentar, empieza a tirar mentadas. Bueno, no se escucha lo que está diciendo, pero por las señas es obvio que está mentando madres. Y de pronto, o sea, hay dos policías a un lado de él. El tipo junta una botella del piso y se la avienta a un aficionado. A lo lejos, en la toma, aparece una botella de vidrio. Y me alarman dos cosas: que haya botellas de vidrio en el estadio y que los policías ni siquiera se acerquen a decirle nada. Lo tienen como a dos metros los policías al aficionado, y el tipo toma una botella de vidrio y se la lanza a un tipo. O sea, no puede ser. Ese tipo, ese sujeto debió haber sido sacado en ese momento del estadio. Y probablemente pienso que se debe legislar de manera de que ese tipo de agresiones ameriten cárcel y ameriten sanciones, más que la multa de algunos cientos de pesos y algunas horas en la cárcel, ¿no? Que son sanciones del tipo administrativas y que realmente no son castigos como tales, ¿no? Gente que está haciendo esta clase de desmanes en los estadios. Está difícil que puede ir uno al estadio de esa manera, si temiendo ser agredido, temiendo ser golpeado por tipos que lo único que van a hacer es provocar violencia, ¿no? El fútbol todavía en México, en muchos lados, es familiar. O sea, está chido poder llevar a tu hermano menor, a tu hijo, a tus sobrinos, a los chavitos a que vean el partido, que se emocionen un rato, que apoyen al equipo, que echen porras, que echen todo eso y que no haya mayor desmán que te duela la garganta al día siguiente de tanto gritar, ¿no? Creo que es la única consecuencia que debería haber en los estadios, y se debe actuar en consecuencia de lo que está sucediendo. No puede ser posible que ese tipo de grupos se permitan, y mucho menos que se les deje hacer lo que están haciendo, ¿no? Mientras sean solo porras, mientras sean solo cantos, está bien que haya grupos de animación, que haya porras, pero mientras sean barras bravas y estén agrediendo a otros aficionados, no se vale, ¿no? Es algo que no se debe permitir, y es algo que se debe incluso legislar, y debe haber castigos más severos. Vámonos a música, vámonos con la segunda parte de esta selección musical de Ángel Caballero. Está bien buena la música. Córrela y ahorita la presentamos después del corte, ¿no? Esto es Conspiranoicos, Radio Cusey FM. Vamos a darle. ¿Desconectaste por completo los audífonos? A ver, ahí, ¿le subiste o qué onda? Sí, te estoy escuchando. No. Si la puedes meter, te agradeceré. Te estaré eternamente agradecido, porque sí me saca de onda no estar escuchando el fondo y no saber de qué es. Es que quiero escuchar lo que me mandó Caballero porque no lo alcancé a escuchar. Entonces ahorita voy a cantar. Este es el 96.7 de FM. Radio Cusey. Y estamos de regreso en Conspiranoicos, el programa cultural más incurto de la red. Recuerden comunicarse con nosotros en nuestras vías de Twitter, twitter.com/nefnavi, twitter.com/conspiranoicosr. Podían comunicarse en la dirección de Twitter de Ángel Caballero, pero Ángel Caballero no está. Así que, pues, Ángel Caballero, que le llegue, porque no vino, y que le llegue. Tiene todo el completo, enorme y válido derecho de llegarle, porque no está chido que abandone el programa. Vamos a hablar de Polaca. Es el momento de hablar de Polaca en este programa de radio, de lo más purulento, de lo más chafa, de lo más horrendo de la Polaca mexicana. Traigo dos notas politiqueras. Voy a dar la primera ahorita Y yo creo que en el siguiente bloque hablo de la segunda nota porque las dos tienen mucha tela de dónde cortar. La primera es una nota que publica el Universal, es hoy mismo, y bueno, la familia bien colocada. El Universal provoca una nota en donde ventila todos los puestos de subdirección y dirección, lo ocupan en las delegaciones del DF, perdón, lo ocupan esposos, hijos, hermanos, sobrinos y otro montón de parientes de jefes delegacionales en el DF. O sea, conforman el gabinete y agarran al hijo, al sobrino, a la esposa y al que se deje. Y pues la verdad es que me parece bastante gandalla, porque tengo demasiadas dudas al respecto sobre el hecho de que sea, pues de que tengan capacidad, ¿no? O sea, no dudo que haya por ahí algún diputado o algún jefe delegacional o algún regidor que tenga, pues que tenga un sobrino o un pariente que, pues que haya decidido también meterse a la política. Siempre se da, siempre hay ese tipo de, pues de seguimiento, ¿no? Pues a lo mejor el hijo de ingeniero es ingeniero, o el hijo del maestro es también profesor. Pero también en la polaca puede darse, ¿no? Que el hijo, que el sobrino, que el pariente sea, ande también metido en la política, pero de eso a que toda la familia sea parte del gabinete, también está como que está de mucho pensarlo, porque pues no es posible que toda la gente, necesites a toda tu familia trabajando en tu gabinete, ¿no? Además de que suena completo, o sea, completo nepotismo, ¿no? A completo agandalle, tráfico de influencias, no sé cómo llamarlo. Es un agandalle total meter a toda la familia en la nómina, pues para hacerte el caldo gordo, ¿no? Para llenarte de lana y para que pues toda la familia agandalle por parejo, ¿no? Nada más yo, pues me traigo a todos, ¿no? Pues vente esposa, vente vieja, vamos a trabajar, vamos a agandallar. Y vamos a ver qué raja política sacamos de todo esto. Véngase, muchacho, ¿no tiene trabajo? Pues véngase, le doy puesto de asistente, le doy puesto de, pues cualquier puesto, ¿no? Y lo peor de todo es que muchas veces estos puestos están sobrepagados, están pagados a muy altos precios. Se dan salarios muy altos a gente que no hace prácticamente nada, que nada más figura en la nómina. O que está ahí porque es pariente, ¿no? Como ya lo mencionamos, hay funcionarios que suman más de 2 administraciones en el cargo y pues que siguen ahí por influencias, ¿no? Porque, como lo mencionábamos en otros lados, esta política chapulinesca de que me brinco de un puesto a otro, esta política tarzanesca de que no estoy bien soltando una liana cuando ya me estoy agarrando de la otra, no me he acabado de salir de un puesto cuando ya me estoy lanzando para otro, o bien no termina la administración cuando yo ya me estoy acomodando en otro puesto en la siguiente, porque eligieron a mi compadre que casualmente me llevó al gabinete en su administración, y resulta que también pues para la próxima administración me lleva a mí también, ¿no? Me lleva de corbata y nos acomodamos toda la banda, pues toda la familia, para hacer pues para agandallar, ¿no? Para, pues no creo que se haga pensando en la ciudadanía ese tipo de cosas. Gente que nada más quiere agandallar, ¿no? Que nada más quiere hacer lo que se le viene en gana con el puesto. Es hora de mandar a música porque ya me dio coraje. Vámonos con algo. Pues vámonos con otro covercito, Friday, un original de Rebecca Black. Esto es Conspiranoicos. Estas rolas están bien buenas, lo escuchas en Radio Cusey FM. Vámonos a música, por favor. Good evening, I'm Richard Cheese with Bobby Ricardo on the piano, thank you. Here's a wonderful song by Rebecca Black. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. 7 a.m. waking up in the morning. Gotta be fresh, gotta go downstairs. Gotta have my bowl, gotta have cereal. Kicking in the front seat, sitting in the back seat. Gotta make my mind up, which seat can I take? It's Friday, Friday, getting down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend. Partying, partying, yeah. Partying, partying, yeah. Fun, fun, fun, fun. So chilling in the front seat. Forget it, black guy. Yesterday was Thursday, Thursday. Today it is Friday. We so excited. Tomorrow is Saturday and Sunday comes afterwards. I don't want this weekend to end. It's Friday. Thank you. RichardCheese.com. Good night. Radio Cusey 96.7. Y estamos de regreso en Conspiranoicos, el programa cultural más inculto de la red. Comuníquense con nosotros a través de Twitter, Facebook y a través del Messenger, en las direcciones conspiranoicos@life.com, en el Messenger, twitter.com/nepnavi, y en Facebook, comuníquese con nosotros en facebook.com/conspiranoicos. Déjenos sus mensajes, mentadas y todo lo demás que nos quieran dejar. Es bienvenido. Pato, voy a hablar de tu némesis. Ya ves que, sí, ya sé que te cae muy mal, pero tengo que hablar de ella porque cuando abre la boca esta mujer, tiende a decir una sarta de sandeces que la verdad es que a esta mujer no deberían permitirle abrir la boca, la verdad. No deberían dejarla dar discursos, deberían desterrarla de este país, porque lo único que ha hecho es mandar al caño la educación básica en este país. Ya se imaginarán de quién estoy hablando. Estoy hablando de la maestra, entre grandísimas comillas, maestra Gordillo, que se sacó la puntada del día hace unos días precisamente. El Bester Gordillo acusó a las madres trabajadoras de abandonar la formación de sus hijos para salir a trabajar. Según las palabras de esta mujer, el abandono de la madre en la formación de los hijos convirtió a las escuelas en guarderías juveniles, a los maestros en solidarios responsables de la educación. ¿No? Salió con esta jalada. Salió diciendo que las madres que tienen la necesidad de trabajar para mantener a su familia, esa porque son madres solteras o porque, pues, de plano no ajusta la marmaja en la casa, pues, las acusó de abandonar la educación de sus hijos para salir a ganarse el pan, ¿no? Para salir a ganarse la lana que, pues, en estos tiempos es bastante necesaria, y en estos tiempos con la economía como está y con el poder adquisitivo que tenemos en México, que parece que es muy alto pero en realidad dista mucho de serlo, esta mujer sale con la puntada de decir, pues es que las madres trabajadoras tienen la culpa de que la educación haya decaído y que los chamacos anden de desmadrosos, ¿no? O sea, no puede... No pudo haber salido con una estupidez más grande, porque, digo, la maestra Gordillo... Me queda claro que agandalla, que no hace realmente nada productivo, pero en el estricto sentido de la palabra, con una plaza de directora, una plaza de maestra de aula y como líder vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es una mujer trabajadora, ¿no? O sea, siendo estrictos, porque realmente la mujer lo único que hace es agandallar, ¿no? Y hacer mover influencias y acomodar y quitar gente de los puestos, eso me queda muy claro. Pero realmente, así como que, o sea, si cumpliera con sus funciones a cabalidad, pues ella entraría dentro del círculo de las madres trabajadoras, ¿no? No sé si esté equivocado, pero esta mujer, o sea, pues debería darse cuenta, o debió haberse dado cuenta, pues de que se está dando un tiro en el pie, ¿no? Haciendo esa clase de declaraciones ridículas acerca, pues, de las mamás que tienen que salir a ganarse la lana, ¿no? O sea, sale y remata, ¿no? Convirtió a las escuelas en guarderías juveniles, a los maestros en solidarios responsables de la educación y vació de contenido educativo y de convivencia humana enormes cantidades del tiempo familiar, el cual fue ocupado por el excesivo consumo de la televisión chatarra y el abusivo uso de instrumentos lúdicos envueltos en ropajes de tecnología, también chatarra. Eso fue lo que escribió la maestra. La verdad es que ya sabemos que la televisión es una mala influencia, pero si la maestra de verdad quisiera combatir la mala influencia que es la educación, debería estar... centrando sus baterías en otro lado y no precisamente en las madres que tienen la necesidad de salir a chambearle porque no ajusta la lana, ¿no? O porque son el único sostén de su familia. O sea, pues están las dos situaciones, ¿no? Hay madres que de plano no tienen de otra, y un yea, por favor, para esas madres que tienen que mantener a uno, dos, o tres, o ocho hijos. Yea, por favor. Y... la verdad es que un yea también a las madres que se tienen que aventar el sostén de la casa junto con el esposo, junto con el cónyuge, como lo quieran llamar, porque se avientan la doble tarea de educar a los chamacos, de atender a sus chicos y también aparte pues de mantener y aportar el billete que tanto hace falta, ¿no? Yea, por favor. Y de paso un par de fuck ups para esta mujer que no agarra el patín de que si hay algún responsable de que la educación se esté yendo al demonio, pues en gran parte es ella por los manejos que se está aventando dentro del sindicato y que hacen que los maestros fieles al sindicato pues hagan lo que se les hincha en las pelotas. Y órale, ya se oye, gracias aquí a los controles de cabina que ya me hicieron el paro de arreglarme los audífonos. Y la verdad, fuck off para la maestra Gordillo por andar saliendo con esa clase de declaraciones chafas y andar hablando mal de las madres trabajadoras. ¡Fuck off! Porque, sí, la verdad, se lo merece. Es más, dedícale otro, un par. ¡Fuck off! ¡Fuck off! Exactamente, Pato. Mira, Pato, yo creo que se puede mejorar mucho la educación. Pienso que no es la única responsable. Obviamente, una sola persona no puede ser responsable de todo el cochinero educativo que hay en este país, de eso estoy muy consciente, pero sí tiene un gran peso que hagan de haciendo esas dagas con el sindicato, ¿no? O sea, no está chido que, pues sí, que ande vendiendo plazas y ese tipo de situaciones. Sí, Pato, la verdad es que hay muchas cosas que mejorar. Deberías desterrarla, Pato. Tú que tienes tanta influencia en las altas esferas del gobierno. Destiérrala, ¿no? O sea, deberían desterrar a esta mujer de este país, por lo menos. Es lo único que se me ocurre. Digo, hay quien ha pensado que deberían asesinarla. Yo pienso que no es para tanto. Sacarla del país yo creo que es suficiente. pero bueno, esta mujer siempre que abre la boca no da declaraciones muy inteligentes. No sé cómo es que llegó ahí. Vámonos a música. Vámonos con suelto más de esta selección musical que está bien buena. Permítame un momento. Vámonos con Río, una rolita original de Durán Durán. ¿Perdón? Bueno, pues ya pongan lo que quieran, no se creen. Es que no escucho a los operadores. Sí, ponla. Esto es Conspiranoicos, Radio QCFM. If you're not drunk, ladies and gentlemen, get ready to get fucked up. Let's do it. Ha ha. Hey. Hey. When I walk in the club, all eyes on me. I'm with the party rock crew. All drinks are free. We like Syrah. We came to party rock. Everybody, it's on. Shots, shots, shots, shots. Everybody, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots. Everybody, if you ain't getting drunk, get the fuck out the club. If you ain't taking shots, also get the fuck out the club. The ladies love us when we pour shots. They need an excuse to suck our cocks. We came to get crunk. How about you? Bottoms up. Let's go round two. Shots, shots, shots, shots, everybody. Shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots. Everybody. Ya regresamos a Conspiranoicos, el programa cultural más inculto de la red. Y bueno, vamos a hablar un poco de tecnología porque pues somos medios frikis en esta estación. La verdad es que no puede ser un centro universitario, dedicado a la ingeniería y a las ciencias y sin hablar de este tipo de notas. Resulta ser que se desarrolló una máquina, bueno, vamos a llamarlo así, una máquina apodada The Swinger, y no tiene nada que ver con el degenere que se maneja el pato y todas sus bacanales, que no, ya sé, haces bacanales, pato, o sea, no me vengas a decir que en tu mansión, cuando haces tus pachangas acá, todo acaba degenerándose en una bacanal y ya acaban todos contra todos. Y sí, es así, se pone salvaje, pato. Ya sé, yo quiero que me invites, pero no se puede. Bueno, la máquina de Swinger no es otra cosa más que un código programado en Python, que lo que hace es truncar algunos acordes y dobletear algunos otros. Básicamente lo que hace es hacer swing a partir de a partir de les digo, de estirar algunos sonidos, de dobletear algunos sonidos y de truncar algunos otros. Ya lo han probado con sonidos aleatorios y la verdad es que entrega unos resultados bastante interesantes esta máquina, ¿no? No sabemos realmente si vaya a suplir al swing como tal, ¿no? Y a todos los compositores del género. Pero la verdad es que hasta ahora ha entregado resultados bastante interesantes y pues bueno, ya se genera swing en forma automática. Está bueno, ¿no? Sí, la verdad, Pato, o sea, ya no tienes que pagar compositores tan caros, porque bueno, yo sé que tienes gustos excéntricos y cuando seas putrimillonario puedes darte esa clase de lujos. Sí, Pato, no me presumas que tienes mucho dinero. Ya sé que yo me paseo en el camión y que no llego en helicóptero a la cabina, pero ya lo sé, Pato, tienes mucho dinero y viajas en helicóptero. ¿Qué puedo hacer yo que soy pobre y tengo que mover en el transporte público? La verdad es que, bueno, todavía se encuentra en fase de pruebas y está bueno, ¿no? Vamos a ver qué otros resultados da. Y bueno, mensajes por acá dicen que le llegue el Bester con sus discursos, que deberían asesinarla. No, no deberían asesinarla. Bueno, alguien que se aviente el tiro. Dicen por acá, a ver, permítanme un momento. Aquí está, mensajes. No carga los mensajes. Órale, un fuck off para la página de internet que no, para el internet de la cabina que no carga mis mensajes. Sí. Dicen por acá que dónde demonios está Ángel Caballero. No tengo la más mínima idea. Dijo que no iba a venir. Que le llegue. No, si no quiere venir, pues que le llegue. Así. Vámonos a otro corte musical. Total, digo, estamos improvisando sin Ángel Caballero. Vámonos a otro corte y ahorita vemos si ponemos, pues volvemos completamente musical este programa. Vámonos con Río, una rolita original de Durán Durán. Y pues ahorita le seguimos a ver qué más se me ocurre. Esto es Conspiranoicos, Radio QC FM. Vámonos a música. seen you on the beach, and I've seen you on TV. Two of a billion stars, it means so much to me, like a birthday or a pretty view. But then I'm sure that you know it's just for you. Her name is Rio, and she dances at the sands. And I might find her if I'm looking like I can. Shout across the land, from mountains in the north down to the Rio Grande. Do do do do do do da da da da da da da do do do. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Vamos a brindar con el Exe Homo. El Exe Homo es un vino que fue lanzado en las bodegas de Aragón y que muestra. La etiqueta es una botana. Porque el Exe Homo muestra en la etiqueta al Cristo. ¿Ustedes recuerdan este Cristo que intentó restaurar esta mujer, Cecilia Jiménez? Y que lo dejó bastante mal, ¿no? Lo dejó como. Tenía cara como diosito de peluche, ¿no? Y en las bodegas. En este vino. Bueno, este Cristo del Santuario de la Misericordia. Ya aparece en la etiqueta del vino Exe Homo. Y está, bueno, declaran esta gente que lo hizo, que está hecho con toda la seriedad y entrega de las bodegas aragonesas. No son vinos inflados. Es difícil encontrar vinos de calidad a ese precio, señala Enrique Chueca, el director de. No puedes apellidarte Chueca y esperar que la gente te tome en serio. Esperar que tus vinos sean tomados en serio. Sí, ya lo sé. Bueno, Pato, pero es que bueno, lo que tú tomas ya es de niveles muy, muy altos, Pato. Ya sé que tú no tomas cerveza de la tiendita, ¿no? Pero bueno. Asimismo, el director explicó que lo primero fue registrar la marca Exe Homo en la oficina de patentes y después empezaron a etiquetar dos vinos. El Garnacha 2011, un vino joven creado para la ocasión, y Garnacha Selección de Viñas Viejas 2009, un tinto con 12 meses en barrica de roble francés que ya estaba embotellado y que estaba previsto que se exportara a Estados Unidos. O sea, el vino ya lo estaban haciendo, ya estaban haciendo todo el añejamiento y toda la onda así de las barricas y todo esto que tiene que ver con el añejado de los vinos. Pero pues aprovecharon al Cristo del Santuario de la Misericordia pues para darle un poco más de publicidad. Explica este señor Chueca. No te puedes apellidar Chueca y esperar que la gente tome tu vino en serio. Disculpen que lo diga de nuevo. No puedes apellidar, sí, pero bueno. Explica este tipo, nos pusimos en contacto con el entorno de Cecilia, pero no obtuvimos respuesta alguna, por lo que la bodega creó su propio Exe Homo para no retrasar la salida de los vinos. Bueno, vamos a un poco más, ampliando un poco más la nota, porque que sí está botana. La verdad es que esta señora ha dado mucho de qué hablar, desde el hecho de que haya pedido regalías por el uso de su Cristo, de su intento de restauración, que no fue otra cosa más que darle en la torre a... Sí, la verdad, se lo merece. Ya... Pues sí, o sea, no puedes hacer esa clase de restauraciones y esperar que la gente te tome en serio y esperar que te den regalías por haber destrozado una obra de arte. O sea, tampoco... o sea, puedes ponerte de acuerdo con él, hablarle y todo lo que quieran, pero no... No puede, o sea... No es una obra de arte, no es un destrozo a un Cristo, a una obra de arte del Renacimiento, si no mal recuerdo. Entonces no puedes esperar ganar dinero por haber destrozado una obra de arte. Entonces ya todas las burlas que se hicieron al respecto y todo lo que se logró a partir de todo el revuelo en redes sociales, dicen por aquí. A ver, mira, otra declaración dice: aunque no disimula el aprovechamiento publicitario del filón del Lecce Homo, afirma: para nosotros este es un proyecto serio. Bueno, considerando todo lo que hay al respecto, pues no sé qué tan serio puede ser el proyecto. La primera remesa de esta venta va a alcanzar las 75,000 botellas entre ambos vinos, entre el Lecce Homo, el normalito, y el de Cosecha Selecta, ¿no? Hay razones para proveer una buena acogida, según Chueca, una acogida chueca. Están hechos con toda la seriedad de entrega de las bodegas aragonesas y no son vinos inflados. El precio va a ser de 3,95 euros el tinto joven y de 9,90 el garnacha selección del 2009. Hay que ver, ¿cuánto cuesta un euro, Pato? O sea, tú que sabes mucho ahorita. Es más, ahorita checamos. Vamos a checar. A ver. Ahorita checamos la información. Convirtiendo euros. Y un fuck-off para el internet que no me entrega ningún resultado. Ahí está, ya está cargando. Cargando. ¿Cuánto cuesta? Son 66 varos mexicanos. Pues caro no está. Está razonable de precio, ¿no? Si digo, considerando que, por ejemplo, una botella, un vino medianamente bueno, no sé, algo estilo Casillero del Diablo, debe andar como en unos 130, 140 pesos. Pues sí, Pato, digo, está bueno como para intentar, ¿no? O sea, igual no pasa de que... Pues de que no esté bueno y pues acabemos por desecharlo, ¿no? Y el otro cuesta... A ver... El otro, el de selección del 2009, cuesta 9,90 euros. A ver, vamos a ver cuánto cuestan. 9,90. A ver, vamos a ver. Deja que cargue. 166 varos, digo. También el de Cosecha Selecta no está tan caro, ¿no? Vamos a... Hay que darle el beneficio de la duda a los vinos Lecce Homo. Y a ver qué onda con esta... A ver si la señora no pide... Pues que se mochen con una lana por usar su restauración en las etiquetas del vino, ¿no? A ver qué hace esta señora. Bueno, vámonos a música. Vámonos a un corte musical. Vámonos... Es Rock You Like a Hurricane. Es original de Scorpions. Y pues vámonos, vamos a ver qué tal se coverean los Scorpions, un grupo que me gusta bastante. Vamos a checar estos covers en la voz de... En estos covers de Richard Cheese. Y pues vamos, esto es Conspiranoicos y lo escuchan en Radio Cusey FM. Morning, the the sun comes out. Last night was shaking and pretty loud. My kitty is purring and scratches my skin. So what is wrong with another sin? The bitch is hungry, she needs to tell. So give her inches and feed her well. More days to come, new places to go. I've gotta leave, it's time for the show. Like a hurricane, here I am, rock you like a hurricane. My body's burning, it starts to shout. Desire is coming, it breaks out loud. Lust's in cages, the storm breaks loose. Just have to make it with someone I choose. The night is calling, I have to go. The wolf is hungry, he runs the show. He's licking his lips, he's ready to win. On the hunt tonight for love at first sting. Here I am, rock you like a hurricane. Are you ready, baby? Here I is, rock you like a hurricane. Here I am, rock you like a hurricane. Here I am, rock you like a hurricane. Here I am. Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei. Fundados. ¿Ya abriste el micrófono? Ah, bueno. Vamos a hablar un poco de los miedos infundados. Cosas a las que debería. A las que le temes, pero que no deberías de temerle. Ese es el tema eje. La verdad es que tengo mucha documentación al respecto. La verdad no tengo ni la más mínima idea de por dónde empezar. Tú, operadora, abre tu micrófono. ¿Le tienes miedo a algo? La verdad, a muchas cosas. A ver, ¿cuál es la cosa la que más te aterra en este mundo? A los insectos. A todos los insectos. A todos los insectos, gusanos, arañas, alacranes, todo eso. Zancudos, moscas, todo lo que tenga que ver con insectos y seis patas. Sobre todo los, lo que son gusanos y arañas, los que así como que no tanto los voladores, sino como que los que tienen muchas patas, pues. Ok. Bueno. ¿Tú a qué le tienes miedo? Yo le tengo miedo al pato. El pato es una persona. No es cierto, yo le tengo miedo. ¿A qué le tengo miedo? Le tenía mucho miedo a los perros, la neta. Debo decirlo, a los perros grandotes y que se dejan ir corriendo y ladrando. O sea, obviamente si se me deja ir un chihuahueño lo voy a patear, pero le tenía cierto miedo, mucho miedo a los perros, ya no. Después de que un perro gigante me saltó encima y lo único que hizo fue lamerme la cara, me di cuenta de que los perros no eran tan ofensivos como pudiera creer. Le tengo cierto miedo a lastimar, o sea, cualquier situación que parezca riesgosa. Soy de las personas que ve riesgos en muchos lados. Yo no sé si tenga que ver con el hecho de que he trabajado mucho tiempo en la industria y de pronto, no sé, o sea, yo veo la... Alguien pasa por algún lado y yo veo la situación potencial de que se le puede caer algo y lo puede matar, pero no sé, o sea, no sé hasta qué punto se considere un miedo y hasta qué punto esté clasificado como tal, ¿no? Que esté viendo riesgos por aquí, riesgos por allá. De hecho, creo que me puedo asfixiar en esta cabina porque no hay ninguna salida de aire. Pero creo que hay suficiente aire para aguantarme 2 horas de parloteo intenso. Digo, ya he estado aquí varios días y con cabina llena, entonces creo que no me voy a asfixiar, al menos no en los próximos días, no en los próximos minutos. De hecho, a ese tipo de situaciones ya en el aspecto laboral, a lo mejor muchas personas, bueno, en lo personal, el miedo a equivocarme, eso es. Y yo, bueno, opinando sobre miedos, yo pienso que, por ejemplo, yo lo que he notado que muchas veces, muchas de las personas dicen que le tienen miedo a la muerte. Bueno, que todo el mundo. Pero yo pienso que a la muerte en sí no le tienen miedo, sino al cómo. ¿Cómo te vas a morir? o no sé, ¿tú cómo ves? Mira, o sea, psicológicamente hablando, todas las personas le tienen miedo al dolor y le tienen miedo a la muerte. Aunque digan de que no, sí, yo ya estoy preparado para la muerte, para que no sé qué. O sea, obviamente, por ejemplo, cuando ves un coche acercarse a por ejemplo, no sé, a 200 kilómetros por hora, no te le vas a atravesar porque, o si ves que el tipo derrapa y tú echas el brinco hacia un lado, pues obviamente tuviste miedo de morir, ¿no? Porque tienes miedo, le tuviste miedo a que te golpeara y te matara. Obviamente no es un miedo irracional. Todas las personas tienen miedo a, como digo, al dolor y a la muerte. Y por ejemplo, cuando como tú que le tienes miedo a las arañas, por poner un ejemplo, más que nada está dado en el sentido de que, o sea, mucha gente asocia a las arañas con piquetes dolorosos y toda esta onda, ¿no? Entonces, pues le tienes miedo al dolor, ¿no? Tienes miedo a que la araña te pique y te duela y te vaya a matar o te vaya a doler mucho. O le tienes miedo, por ejemplo, a pararte en el bordecito de la... En el puro borde del techo a 3 pisos de altura porque me voy a caer y me voy a matar, ¿no? O sea, ese es el miedo... que hasta cierto punto es un miedo comprensible, ¿no? Te digo, hay miedos que dices, ¿qué onda, no? O sea, ¿quién le tiene miedo a las aves, no? Por ejemplo. Sí, Pato, o sea, tú eres un ave, Pato, y hay gente que le tiene miedo a las aves. O sea, de hecho, ahorita vamos a buscarlas, las fobias... De hecho, yo conozco a muchas personas que le tienen pavor a los payasos gracias al señor al señor E.T. Gracias a ese señor, a ese payaso, muchas personas le tienen miedo a los payasos y lo he corroborado y tiemblan de miedo. Sí, de hecho, ahí lo que pasa es que también hay payasos que no lo último que causan sonrisa. Y hay payasos, o sea, hay chavitos, o sea, tú agárrate un chavito de 2 años que vea un payaso mal maquillado que no le parezca gracioso y que llega el payaso, lo quiere abrazar y pues, ¿cuál, no? Yo le tengo muchísimo miedo, llégale. O sea, el chavito le va a tener miedo. Fíjate bien, aquí están las 15 fobias más extravagantes. Según el Universal. El Universal dice la fobia. Perdón, aquí está. La fobia más extraña, número 15, es la xirofobia. La xirofobia es el miedo a las navajas de barbero. Miedo, así que. ¿A qué? No me vaya a cuchillar el cuello y ya aquí quedé. La fobia más irracional, más extraña, número 14, es la kifofobia. La kifofobia es el miedo a agacharse. Yo también le tengo miedo a agacharme, ¿eh? Ay. O sea, está rudo, yo no sé, como que siento que voy a perder muchas cosas si no. O tú cómo ves, ¿no? No, pues yo pienso que muchos hombres tienen ese temor. No sé por qué, pero muchos hombres tienen ese... Bueno, sí sé por qué, pero sí muchos hombres han de tener ese temor. Digo, o sea, hay muchos hombres que le tienen miedo a que les hagan también la prueba del añejo, ¿no? Pero... Bueno, y hay muchos hombres que no, al contrario. Bueno, eso ya son... La... fobia más extraña, número 12, es la itifalofobia. Esa es el miedo a la erección peneana. No es albur, ese es itifalofobia. O sea, eso es que sí hay unos muy evidentes. Digo, no sé, yo no le tengo miedo, pero no sé, o sea... Yo creo que más bien debe ser un miedo más común en algunas mujeres, ¿no? No sé. Pues, ay, no sé qué decir. No sé qué decir de esa fobia. Nunca la había escuchado, la verdad. Bueno, vámonos a... ¿Qué te parece? Vamos a corte. vamos, ponemos rola y ahorita seguimos platicando de las miedos, de las fobias más extrañas. Vamos, Rock You Like a Hurricane. Y vámonos con la canción se llama Tighten Up. Que así es Tighten Up. Tighten Up es original de los Black Keys. Y pues esto es Conspiranoicos, Radio QC FM, vámonos. I wanted love, I needed love, most of all, someone said true love was dead, and I'm bound to fall for you. What can I do? Take my badge, but my heart remains loving you, baby child. Tighten up on your reins, you're running wild. Running wild, it's true. When I was young and moving fast, nothing slowed me down, slowed me down. Now I let the others pass. I've come around, oh come around, 'cause I've found. Radio Cusey 96.7. Y estamos de regreso en Conspiranoicos, el programa cultural más inculto de la red. Estamos hablando de las 15 fobias más raras del mundo. La verdad es que está muy bueno ese fondo. Y antes de seguir hablando de las fobias más raras del mundo, ¿qué te parece si les damos un poco más de fondo a los escuchas? Ahí está cerrado el micrófono, ¿verdad? Sí. No. Chamo, ¿qué pasó? No, ya no me salió. No, ya no nos salió el gag del fondo. Ya, no está chido cuando no te sale. Entonces ya vamos a hablar de fobias porque, sí. Porque no me salió el gag del fondo. Un fuck up para mí que no me salió el gag del fondo. ¡Fuck up! Gracias. La fobia más rara número 11 es la hipopotomonstruoesquipedaliofobia, que es el miedo a las palabras largas. Ajá, mira. Hipopotomonstruoesquipedaliofobia. Ah, ya nada más de escuchar ya me dio miedo. Sí, está rudo. Es el miedo a las palabras largas. O sea, debe de estar rudo que le tengas miedo a pronunciar tu propia fobia, ¿no? Ah, pues es que, ¿qué tipo de fobia es? Mejor fobia con ese nombre no podía ser, la verdad. O sea, sí, pero imagínate a alguien que sufra de hipopotomonstruoesquipedaliofobia. Y no, tengas que decirle, oye, ¿de qué padeces? Ah, digo, hipopo, ¡ah, me da miedo! No. O sea, qué rudo, ¿no? Es como que... Ilógico. Qué llevados, o sea, qué ganas de hacer que el fóbico tenga fobia, ¿no? No, está cañón, ¿eh? Qué ganas de poner a sufrir a las personas. La verdad. Bueno, la fobia irracional número 10, la fobia, bueno, no la fobia, todas las fobias son miedos irracionales. La fobia más extraña número 10 es la hexacosio... ¿Qué? hexacosi o hexacontahexafobia. ¿Qué? Bueno, es el miedo al número 666. Para todos aquellos religiosos que le tienen al día, que le tienen miedo al diablo, la hexacosio, a ver, hexacosi o hexacontahexafobia es el miedo al número 666, y ya no lo voy a pronunciar porque es todo un trabalenguas. O sea, miedo al diablo. Es el miedo al 666, no al diablo en particular. No, al número 666. A la combinación de seises. De, sí. Oh, no, esto va a ser maldito, sí. Sí, ya. sí, no, está, sí, está okay. Rudo. No, está cañón. La fobia más extraña, número 9, es la ¿qué? Helenologofobia. Ah, helenologofobia. Miedo a los términos griegos. Helenologofobia. Miedo a los términos griegos. No, esto. Ah, no, bueno, o sea. No, eso ya está. ¿Qué diría el señor caballero esto? No tengo la más mínima idea, pero próxima semana que venga no le voy a preguntar porque se perdió el programa. Sí, la verdad. Sí, que le llegue. Pero no, está extraño esa fobia. Yo nunca había escuchado una fobia a los términos griegos. Está extraño. La fobia. Aquí hay una que está fuera del contexto, pero es la penterafobia. Es el miedo a la suegra. Todos tenemos ese miedo. No, todos detestan a la suegra. Es que, bueno, si te toca una suegra insoportable, bueno, no, es que bueno, qué miedo. Es que hay de suegras. Hay de suegras a suegras. Sí, sí, pero, o sea, por regla general te cae gorda la suegra, ¿no? O sea, te dices que le llegue mi suegra, mendiga, vieja, encajosa, metiche, ¿qué le importa si golpeó a su hija y no le doy el chivo? O sea, no te creas. No, pero es que es increíble, porque sí, muchas mamás a veces, sobre todo de los hijos, se meten mucho. Yo no tengo, bueno, todavía no tengo suegra, pero ojalá que me toque una buena suegra. Y si no, mejor que no me toque, prefiero. No dejes que tu suegra te toque, eso no está, eso está medio perro. No, más bien que no me toque suegra. Ah, yo creí que no te toque la suegra. Y dije, no, ¿qué pasó? Qué llevada, o sea, imagínate. Sí, qué confianzuda la suegra acá, como que. Hay suegras confianzudas también. Ah, pero hay de confianza a confianza, es que te toque la suegra, no. Yo no quiero que me toque mi suegra. O sea, qué miedo. Eso sí es miedo. O sea, imagina. ¿Qué tal, estimado Nevi? Acérquese al micrófono. Pero nomás no lo muevan porque me meten. Sí, porque luego entra ruido. Sí, buenas noches. Quiero decir que me mete ruido, pero no, eso también se oye muy, muy, muy feo. Pero eso es otro tipo de ruidos. Sí, la neta. Oye, hablando de lo que sería. Ah, ¿qué le hacen a mis oídos? Ya. No, ya no se escucha, profe. Ya se ejecutaron el micrófono. Les dije que no lo movieran. ¿Listo? Listo. Excelente, ya se escucha. Ok. Hablando de miedos y cosas psicológicas, fíjate, Navi, que el próximo martes a las 7 vamos a tener un programa que se llama, ¿cómo se llama, güero? Paradoja. Y está a cargo de un equipo de dos chavos que vienen de acá de psicología y que nos vienen a hablar precisamente temas de esto, como de los miedos. Las fobias y todas estas cosas psicológicas. Y aquí los tenemos a un lado de la cabina por si quieren pasar a opinar. Exacto. Pues que se pasen a cabina, pues aquí es lo que necesitamos, gente que nos apoye con el cotorreo que traemos en cabina. Es más, métanse acá a la cabina y no meta ruido a mis audífonos, por favor. O sea, me está. Pásenle, acomódense, están en su cabina. Gracias. A ver, ahorita nos acomodamos todos los micrófonos. Que el güero nos haga aquí un paro. Ahí está. Es que les digo, estamos hablando de miedos irracionales. Porque, bueno, en este programa realmente nada nos tomamos en serio, excepto las mentadas de madre Elvester. Entonces, nosotros estábamos hablando, tenemos aquí el ranking de las 15 fobias más raras del mundo. Bueno, según el Universal, porque así como que bien documentados en el tema no estamos. Ajá. Y bueno, estaban. Dice que. Que el tema del programa piloto fueron las fobias. Y bueno, pues estábamos hablando de las fobias más raras y están unas que bárbaro, ¿no? No sé si vamos siguiendo aquí las notas, nada más déjenme. Aquí está. Nos quedamos en la fobia más rara número 8, que es la genufobia, que es el miedo a las rodillas. Miedo a las rodillas. Suena interesante. Suena como el miedo a tu rodilla. No es cierto, eso sí, como una. Esa es otra. Ese no le tienes miedo, ese como que lo quieres. Esa es una de las fobias que debería uno enfrentar, ¿no? Se enfrenta a tu rodilla. No es cierto. Aquí, mira. La fobia más rara número 7, que es la eurotofobia, que es el miedo a los genitales femeninos. Fíjate, eso está. Está interesante. ¿Quién le tendrá miedo a los genitales femeninos? ¿Alguien del otro lado de la cabina le tiene miedo a los genitales femeninos? Se espanta por ahí, literal. Si no te asusta, te gusta. Es la razón por la que el profe todavía no encarga familia. No es cierto. O sea, ahí no te tiembla, te tiembla con la. No, olvídalo. Es decir, no te tiembla la papaya, ¿no? Te tiembla con la papaya. Bueno, la fobia más rara número 6 es la dendrofobia, que es el miedo a los árboles. Dicen por acá. Ok, ahorita. Muchachos, yo sé que es todo bien improvisado. Preséntense, por favor, porque ya estábamos entrando en tema y ya. Ustedes. Ok, pues, como habían mencionado, somos estudiantes de la carrera de psicología aquí en la UDG, orgullosamente. Y pues ya estamos a punto de salir. Venimos con todo, como aquí nos presentaba el profe. Un programa nuevo y fresco. Y venimos aquí a. Para que nos conozcan de una vez, ¿no? ¿De qué se trata Paradoja? O sea, ¿de qué van a hablar en todos los en el consecutivo de los programas? Porque es el su piloto, obviamente hablaron de las fobias, pero en los subsecuentes programas, ¿de qué se trataría? O sea, ¿qué esperaría un escuchar, valga la redundancia, en Paradoja? Claro que sí, en Paradoja nosotros lo que pretendemos es que las personas, todos los radioescuchas, se acerquen a diferentes temas de psicología en los que todos estamos inmersos en algún momento de nuestra vida. Información que va a ser digerible, pero siempre sustentada con estudios, información válida, corroborada, pero digerible para que todos nos, pues lo podamos aplicar a nuestra vida. ¿Psicología para los simples mortales? Psicología para todos, así con, es. Con un toque muy peculiar. Ustedes ya lo verán si nos escuchan por ahí los martes a las 7, van a ver el toque peculiar que le damos. Martes a las 7, Paradoja, para que escuchen psicología, pues. En cristiano, porque de pronto llega el psicólogo y te dice: resulta que usted tiene una condición en la que sufre de un trastorno de personalidad multipolar asociado también a un trauma. Y, o sea, y no le entiendes, ¿de qué demonios dijo? No sé, pero el caso es que estás medio tocado, ¿no? Tienes algo. No, así aquí el plan es que de verdad a todos nos quede clarísimo, que cualquier persona que tenga alguna duda se la podamos resolver. Y que realmente, pues que no tengan miedo, que realmente la psicología es parte de todos nosotros, no es una ciencia ajena. Y pues todos aprender poquito juntos. Así es, que no tengan ad hoc al tema una psicofobia. Ahí que está. No le tengan miedo a la psicología. Así es. Bueno, seguimos hablando seguimos con las fobias más raras. Venga. Bien, las fobias más raras. La fobia más rara número 5 es la consecotaleofobia. Consecotaleofobia es el miedo a los palillos chinos? Yo creo que por chiquitos, no sé. No, pues hay de, o sea, palillos por, a palillos, por, ¿verdad? Yo creo que por chiquitos sí me dan miedo, ¿no? Y pues dicen que los chiquitos son los más, los más peligrosos. Sí, los chiquitos sí están como para dar miedo. Para dar. Fobia más rara número 4. Cipridofobia. Miedo a las prostitutas. Tú tienes lo contrario, ¿verdad, Héctor? No, me levanten falsos. No, yo pienso que si todos tenemos esa, nadie nos gusta. Nadie. Yo no, ¿qué es eso? ¿Qué es esa palabra? Yo no sé si les tengo miedo porque no me les acerco. A las de Obregón sí. A los de Obregón. Por Plaza del Sol. A las los de Obregón, que no tengo ni. A las güerotas. Ah, a ver, bueno, ¿cómo? ¿Es indirecta o qué? No, las de Obregón. De que pasa uno por el tope y luego. Ay, no, vámonos. Güero, eso de que pases por Obregón en las noches se me hace que es. Es como cipridofilia. A ver, ¿cuál? No, a ver, cuéntame primero qué es esa, ¿sí? ¿Qué? Sí. Cipridofobia es el miedo a las prostitutas, pero el güero yo creo que más bien tiene cipridofilia. A ver, ¿y cuál es esa, señor? Que sería como a gusto por la, ¿no? Amor. Ah. O sea, una fobia, pues un miedo, y una filia. Yo paso por ahí, señor, cuando me regreso a mi casita. Nah. Pero usted vive para el otro lado de la ciudad, ¿por qué tiene que pasar por Obregón? No, vivo para allá. Paso por ahí, es que le rodeo y paso. Además fui a una taquería muy buena que está en la calle de Obregón. Luego los llevo. ¿A los tacos? ¿A los tacos o a las carnes? A los tacos, y si gustan carnes, pues también. Ahí. Vámonos a música y ahorita volvemos con las últimas 3 fobias más raras del mundo. Esto es Conspiranoicos. Vámonos de TikTok. Lo escuchan en Radio Cusey FM. Dale, vamos a música. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit the city before I leave. I brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes. Trying on all our clothes. Boys blowing up our phones. Trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up. Tonight, I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop, no. Whoa, whoa, whoa, whoa. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys trying to touch my junk. Gonna smack him if he's getting too drunk. Now the party don't start till I walk in. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up. Tonight, I'ma fight till I see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Radio Cusey 96.7. Y ya regresamos a este programa de radio. Comuníquense con nosotros, Twitter, Facebook, y ya se saben todas las demás vías de comunicación. Dicen por acá que qué onda con el tema. Pues es el tema de las fobias. Si no te gusta, estás en todo tu derecho de llegarle. La neta. Ya la fobia. Bueno, vamos a leer antes de acabar con el tema de las fobias más raras del mundo. Algunas fobias más comunes que son la aclufobia, que es el miedo a la oscuridad. Bueno, mucha gente le tiene miedo a la oscuridad, sobre todo a que teme que su dedo meñique se tope con alguna pata de alguna mesa o de la cama o algo así. La acrofobia, miedo a las alturas, que ya lo habíamos comentado, ¿no? Tienes miedo a caerte y darte en toda la... reventártela completita. Algunas fobias más comunes: la aerofobia, miedo a los aviones; afensofobia, miedo a ser tocado. ¿Ustedes temen a que los toquen, señores? Sí, sí, sí, sí, claro. Depende de quién te toque, depende, ¿verdad? De quién y cómo. Si lo hace bien, no. Tengo miedo a que no lo haga bien. Agorafobia, miedo a los lugares abiertos. ¿Le temen a las cosas abiertas? Más o menos, depende de qué tanto se abran. Aracnofobia, miedo a las arañas. Yo también les temo, están muy feas. Así es. Sobre todo cuando se pasean por el cusé, yo sí, sí les acateo. Sobre todo que una me diga, vente, ¿qué onda? ¿Se arma o qué? Hay cada araña. Hay cada araña en sí, todos lados. Qué bárbaro. Claustrofobia, miedo a los espacios cerrados. Coulrofobia, miedo a los payasos. Espectrofobia, miedo a los fantasmas. Hemofobia, miedo a la sangre. Homofobia, miedo a la homosexualidad. De pronto se confunde, ¿no? Se dicen homofobia, miedo a los homosexuales. Hay gente que no les teme, hay gente que solamente está loca y cree que los detesta. Cacorrafiofobia, miedo al fracaso. ¿Qué onda con la palabra? Ofidiofobia, miedo a las serpientes. Tecnofobia, miedo a la tecnología. Y la... Esa todo el mundo le tiene miedo. Tripanofobia, miedo a las inyecciones. Yo no les temo, pero no son lo más cómodo que digamos. Entonces, si puedo tomar el medicamento por vía oral, mejor. Mejor. Mejor oral. Sí, mejor oral. Si no. Y bueno, vámonos con las últimas tres fobias más raras del mundo. La número 3. Caligenifobia. Miedo a las mujeres hermosas. Caliginefobia. Miedo a las mujeres hermosas. Yo no les tengo miedo. ¿Usted les tiene miedo, güero? ¿Usted que está de aquel lado del micrófono? Pues claro que no, señor. Fíjate que hay quien les tiene miedo a las mujeres en general, ¿no? Digo, hay quien sí, de pronto ve una mujer y como que no me le acerco, me va a decir que soy un completo patán, va a huir de mí, no sé. Sí, hay miedo a eso. De hecho, hay una variación de esa caliginefobia, que sería la lalocaliginefobia, que sería la combinación del miedo a hablar a las mujeres y el miedo a las mujeres hermosas. No sé si recuerdan ustedes al personaje de Big Bang Theory, a Rush, que no puede hablarles. Eso tiene él. Entonces, aguas con eso, porque es un poco más fuerte que la caliginefobia. ¿Es tratable? O sea, ¿te puede tratar a alguien para que no les tenga miedo? Sí, se puede tratar. Es algo complicado, dependiendo de la gravedad de la fobia, pero sí es tratable. O sea, si están súper buenas y les tienes miedo, pues igual aguántate. De todos modos, nunca vas a ver una mujer súper buenísima. Pues sí. O sea, ya, como que, ¿no? Y algún día se les va a quitar lo buena con la edad, entonces también les vas a dejar de tener miedo. Vámonos con la número 2. Araquibutirofobia. Araquibutirofobia. Miedo a las cáscaras de los cacahuates. Ah, no, bueno. O sea, no sé dónde está el albur, pero... Araquibutirofobia. O sea, ¿quién le tiene miedo a las cáscaras de los cacahuates? Bueno, sí, es una fobia muy rara. Supongo que debe ser raro el tipo que les tiene miedo, ¿no? Sí, a lo mejor que se le queden pegadas en los dientes o donde se le puedan quedar, pues... Que se te queden entre los dientes, ¿no? Y estás ahí forcejeando con el palillo. El palillo y con la uña. Con la uña también para que... Para sacarlas, ¿no? Sí. Estás forcejeando con el palillo para sacártela. Sí. Con el palillo chino. Con el palillo chino, que también le tiene miedo. Y la última fobia, la más rara de las fobias que tenemos en nuestro top 15. Sonido de redobles, por favor. ¿No tenemos redobles? Drum roll. A ver. chécale. La aliumfobia. Aliumfobia es el miedo al ajo. Oh, como las brujas. Las brujas no, los vampiros. Vampiros. Los vampiros, perdón. Como las brujas. También las brujas y los vampiros. Yo tengo miedo a las brujas. Son unas mujeres demasiado, demasiado temibles. No, imagínate si es araña y bruja. No, está rudo. O si es bruja y araña. No habías aceptado ahí, ¿verdad? Si es bruja y te quiere araña. Miedo al ajo. No, está rudo. O sea, te puedes echar unos... una carne así al mojo de ajo, ¿no? Bien sazonada. Unos camarones. ¿No? Oh. Un bistec. Y que llegar y que te apeste el hocico ahí. De... No, ese estaba bastante rudo ese miedo. Vámonos de este programa. Ya es hora de cerrar este programa. Yo sé que ya es temprano, pero hoy me quiero ir temprano. Faltan 15 minutos, pero les vamos a dejar una bien larga para que... No, para que tengamos mucho tiempo de cerrar. Entonces, y ya que estamos hablando de fobias, vámonos con algo de Iron Maiden. Esta rola se llama Fear for the Dark. Es Conspiranoicos. Nos escuchamos el próximo jueves. Yo soy Iván Venegas, conocido en otros universos paralelos como Navi. Esto fue Conspiranoicos. Vámonos. ¿O algo más que quieran arreglar, jóvenes? Pues simplemente nos despedimos. Yo soy Felipe Gutiérrez. Yo soy Héctor González y los esperamos el próximo día martes. A las 7. Vámonos de aquí. Se acabó. Fear of the Dark. Searching for the right. Searching.